Vuelve un cierto interés por lo religioso adaptado al cine. Y además se está comentando, es portada, motivo de portada en las publicaciones norteamericanas, y por supuesto, como Javier Sierra se encuentra allí haciendo promoción de su libro, pues no ha permanecido ajeno a esta sensación que transmite la industria cinematográfica norteamericana. Así que el cine religioso que nos viene, tengamos en cuenta este dato, a ver qué películas vamos a tener en la gran pantalla. La portada del diario USA Today de ayer estaba íntegramente dedicada a un asunto bien curioso. Y es que las productoras, las grandes productoras cinematográficas en Estados Unidos, están empezando a darse cuenta de que la religión es un gran negocio para Hollywood. Algunos productores están incluso dando conferencias de ventas a predicadores de las muchas y muy diversas iglesias que hay en este país, y los ejecutivos empiezan a mostrar sus películas en salones de actos de pequeñas parroquias por todo el mundo. Eso, por ejemplo, está haciendo Disney para preparar el lanzamiento de Las Crónicas de Narnia, que en Estados Unidos se estrenará el próximo 14 de diciembre. Ni qué decir que todo esto también, una vez más, está impulsado por la película del Código Da Vinci, que espera recaudar cifras astronómicas, muy por encima de las que recaudó la película que rompió el fuego en estos asuntos, que fue La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que en 2004 se estrenó y recaudó aquí la friolera de 370 millones de dólares americanos. Y es que los expertos en marketing ya avecinan que los cuatro cuadrantes de su compañía, los que tenían antes en cuenta antes de rodar una película, es decir, si el público era masculino, femenino, o de espectadores menores de 25 años o espectadores de más de 25 años, ahora les van a añadir un quinto cuadrante, el que llaman la comunidad de los que van a la iglesia. Los que van a la iglesia también van al cine y, por lo tanto, las películas que se puedan estrenar van a afectarles directamente a una población, la norteamericana, que cree en casi un 60% que la religión es un asunto muy importante en su vida. Al menos esto es lo que decía la última encuesta Gallup, publicada en este país, que es el país de las listas y de las encuestas, el pasado mes de diciembre. Esta es mi postal sonora de hoy. Un gran abrazo desde Miami a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos.